que más me gustó fue el pájaro amarillo. Cuando abrazó a la casa de Ajueda. ¿Por qué? Porque no podía entrar y era grande. Me gustó que el mosto azul le abrazara al mosto rosa. Se hacía un huevo grande y no entraba a su casa y después dormía. Tenía una casa re grande. Cuando fue muy feliz que hubo lluvia, tuvo amigos, tuvo arcoíris, tuvo sol. Fue un lindo día para él y a mí me gustó mucho. Y cuando podía abrazar, cuando abrazaban la casa en vez de entrar, era muy triste, pero ahora está en una casa bien, sin mojarse. Cuando llegó a la otra ciudad donde están todos los monstruos esos. A mí me gustó que hizo amigos y me gustó la casa como Romeo. Se parecía un huevo para comer. Lo que me gustó del monstruo Sosa es que después consiguió nuevos amigos. Y eso es lo que más me gustó, porque tenía otra familia ahora. Lo más que me gustó del monstruo Rosa es que conoció nuevos amigos. Le nació un huevo. Perfecto. De la final, cuando se hizo muy feliz.